Radio Fides La Paz inicia su emisión de la fecha. A partir de este momento, les ofrecemos una programación acorde a sus exigencias en noticias, música y entretenimiento. Radio Fides La Paz forma parte del Grupo Fides en 101.5 frecuencia modulada y en 760 amplitud modulada. Encuéntrenos también en internet www.radiofides.com. Comuníquese con nuestra central piloto al 240-6363, prensa, internos, del 7740 al 7745. Esperamos que sea una jornada llena de bendiciones. Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de Fides La Paz. Escúchanos, Señor. Señor, todos los años miles y miles de hectáreas de viejos bosques se reducen a cenizas humeantes por un descuido. Un cerillo encendido, un cigarro mal apagado, el esfuerzo y la esperanza acumulada por años quedan destruidos en unas pocas horas. Así también sucede con la lengua. Es semejante a la llama de un cerillo. Se mueve con rapidez devoradora bajo el soplo de la pasión. ¿Supiste? Me dijeron, me parece. El placer de propagar el fuego es más poderoso que el amor a la verdad. Su ardor se transforma en fuego. La pequeña llama irresponsable y aparentemente inofensiva se propaga, crece y reduce a ruinas la fama del prójimo. A veces el daño es irreparable, aunque yo haya contribuido con un mero soplo. La alegría radiante de la vida queda para siempre opacada, destruida. Señor, dame la gracia de amar la verdad, de respetar la honra del hermano, de controlar mi lengua. No permitas que el pequeño Caín que llevo dentro se goce de asesinar a su hermano Abel. Dame el amor de toda persona, aunque sea mi adversario, más aún si se trata de un familiar o un amigo. Mi lengua devoradora como el fuego. ¿A quiénes ha consumido? Perdóname, Señor, el mal causado y dame fuerzas para reparar el mal que he provocado. Escúchanos, Señor. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. Kikanak, mapita sartasiñani, masuma, hachaurutaki. Acapayata, Radio Fides La Paz, 760 AM o Kamaraki 101.5 FM Toque, Jallan, Añani, Sartasiñani, Huakichawimpi, Yatiwenakampi, House Owenakampi, 240-9191, Hakuinakaru, Ukamaraki, Kusis Owenakampi, Tateniza, Hawilt Ataptawa, Chikaista Siñanakamataki, Sartasiñani, Huakichawimpi. De la mañana con 36 minutos, Sucumajewa. 5 de la mañana con 36 minutos, Sucumajewa. Acá viernes, Armantín Casino. Viernes 21 de agosto, Pachán Caractanua, Camiscunejama, Kitakaniwa, Tiapata. Buen día, Sasina. Arun Tanitab Jarakta, Armantín Casino. Kunamasitas, Girana, Cuyagnaca, Walikian, Walikin. Churu Acachuquiago Marricana, municipio de La Paz Toquenjama, mega rastrillaje Ucampiú, Sarantatani, Ucataki, acaja suspensión de actividades Ucanacau, Sarantatacraqui, Gilanaculiacanaca, Niwa, Cajama y Maya, empresas privadas, públicas, Ucanquirinacaj, Irnacapcanit, Nerequiu, Transporte Ucas. Utkanit, Sasinaku, Amtawinakaj, Sarantetaki. Ucayigamaja, el Alto Mercanza, provincia Nakanza, Maymaya, Amtawinakampeja, Yatitere, Jamakiu, Pocata, Karaki, Akaurumkasi. Por aquí, las 5 de la mañana, con 37 minutos, Sukumakipana, Kapacharu, termómetro, higrómetro de Fides, Unkatatasa, Karumantin, Kasina, Purt, Karaki, Unkilanakuyakanaka, 5 grados centígrados, Sukaru, 5 grados centígrados. Humedad u Castipurt, Caraquiwa, Grumantín, Casina, Caucanquisa, humedad a Capacharu, 88% y y nasa haipotokero hayoj purinchin san yamao humedadukaj walijil hat ataquiwa karumantin casi. Aquí a las 5 de la mañana con 38 minutos, Sukumakipana, Kayanta Tapana, Wakista, Wimpia, Grumantin, Casina, viernes, fin de semana, Ukumaharakikist, Hilana, Kuyakanaka, Pachajla, Kakipuneu, Sarantaraki, Marcachirinaka. Hola, aquí, Chacucha, Maimaya, ya tiene campe, Kayanta, Harakiniana, Grumantin, Casina, Kamst, Askarakisa, Maimaya, principales, titulares, Sukanakasa, Arunaxistañani. Acrumantín Caseina, Agencia Internacional France Press, Ucarumantaran Tacina. Acrumasa Maimaya, principales titulares, Ucanacasa Purín, Tandraki, Acapacharo, Biden acepta, Sarkiwa, Biden acepta la nominación demócrata y promete superar temporada de oscuridad en Estados Unidos. Y esa cunateja, elecciones generales, Ucatakiu. Walpuni wakia sip harakitata viden hub hamakiu akaja chihiltata unjasirijama sasinsia kepanakak sap hakiraki. En las 6 de la mañana con 4 minutos, sukamaki panakarmantin kasina, mensajitos de texto yartañani mensajito. Vamos a dar lectura a los mensajitos de texto que nos llega a esta hora de la mañana. Bon día, dice. Seguramente es un mensajito que nos llega desde Brasil. Sou Antonio Ribeiro da Mota de São Luís do Pará. No, bueno, escucho Radio Fide seguramente, ¿no? Dice, desde hace 80 años seguramente. Estaba el programa Baile Más Baile con Benito por Onda Corta. Un abrazo, dice el mensajito. A ver, ¿de parte de quién será? Antonio Ribeiro da Mota. Bueno, así está su cuenta de WhatsApp. Vamos a otro mensajito que nos llega a esta hora de la mañana. A ver esta, ¿qué dice? Esa primerita. Qué bonito me cantaba, ay, ay, ay, ay, la amorosa palomita, azullándome en sus besos, fue cuando dijo te quiero. En la jaula de mi pecho, ay, ay, ay, ay, donde cautiva se hallaba, al saberse bien amada, qué bonito me cantaba. Los halagos que me has hecho, qué mal tirán has cumplido. Un amor tan extremado en nada se ha convertido. Ala la la la ira ira, ala la la la la ira la la ira ira ira. Un amor tan extremado en nada se ha convertido. Thank you. qué bonito me cantaba, ay, ay, ay, ay, la amorosa palomita, arrullándome en sus besos, fue cuando dijo te quiero, en la jaula de mi pecho, ay, ay, ay, ay, donde cautiva se hallaba, al saberse bien amada, qué bonito me cantaba. Los halagos que me has hecho, qué mal tirar has cumplido, un amor tan extremado en nada se ha convertido. A la la la la ira ira ira, la la la la la ira la la ira ira ira, un amor tan extremado en nada se ha convertido.